¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, ¿cómo va todo? ¿Qué cuenta? ¿Todo bien? Bien, bien, hombre, todo bien, gracias. Bueno, eso me alegra mucho. Vamos a ir saludando a cada uno de los integrantes. Bien, Emilio, bien, todo tranquilo, menos mal. María Juliana Correa. Nicolás Samper, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted, bien? Sí, todo muy bien. ¿Qué ha habido? Todo bien, Nico. ¿Por qué lo usteteas? Ah, porque estaba haciendo trascendental, pero pues pastorearme, no ¿vio? Es que, sí, o sea, sí, no me paró. Minuto uno del partido y ya, metiéndole gol, ¿no? Nicky, pero eso es puro amor. Sí, sin duda. Puro amor y cariño. No, pero claro, sí, porque te quiero. Si no te quisiera, no te molestaría. Oye, pero te iba a preguntar pero un momento, saludemos a Laura Hoyos. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola, Nico, muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, todo bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí haciendo unas tareas infantiles. Pero, ah, qué rico. Sí, es que me toca, estoy en la tarea en estos momentos de cortar. ¿Ustedes saben sacar el diámetro de un círculo? ¿O cómo, uy, cómo pintan? ¿Cómo lo pintan? Si necesitan, tienen una hoja en blanco. Sí. Y entonces dicen, bueno, necesitamos dos círculos de 6 centímetros, dos círculos de 8 centímetros y dos círculos de 10 centímetros. ¿Ustedes qué hacen con la hoja en blanco? Con un compás, lo abres 3 centímetros. No hay compás. ¿Cómo que no hay compás? No, yo no entonces compás. Coges una regla, mides 6 centímetros horizontales, 6 centímetros verticales y unes los puntos. Por favor, un chapó para María Juliana Correa, que tiene clarísimo cómo es que se hace eso. Nico, una pregunta. ¿Cuántos años tiene María José ya? María José, 5. ¿Y a los 5 años ya le están enseñando eso? No, me lo están enseñando a mí. Sí, porque el que está haciendo la tarea es otro, ¿no? Claro, obvio. El que está haciendo la tarea de la niña es otro, ¿no? Exacto. Entonces, muy bien, María Juliana, excelente. Yo hice. Ay, es que yo gané, primaria. Eso era sí, como, bueno, y no se te olvidó. Perdí bachillerato, pero gané primaria. Bueno, eso era como una cosa que me decía mi mamá ayudándome con las tareas. Cuando veía que yo no paraba bolas, me decía, mira, yo ya fui al colegio, esto es para que lo aprendas tú. Exacto. No, pero yo tengo entendido que cuando uno es madre o padre, vuelve a hacer el colegio completo. Yo sí estudié con mi mamá parejo, ah, no, y le tocaba volver a estudiar matemáticas, álgebra, para pa sentarse conmigo a hacer tareas. Perdón, la mía duraba conmigo hasta las 11 de la noche. Y si algún día tengo hijos, poder volver a hacer un buen bachillerato, porque yo fui medio caspa en el bachillerato. Sí, pero no habilitaste mucho. Sí, mucho. Pero ¿qué habilitaste? Una cosa así. Hubo un año que perdí, me acuerdo, yo siempre perdía materias, pero pues perdía una o dos. Pero me acuerdo que hubo un año, creo que fue décimo, que perdí como 7 materias un periodo. Pues 7 de 14, o sea, la mitad. En tu peor momento. Tremenda. Sí, tuve malos momentos, o sea, después me rehabilité, pero estuve mal. Yo tuve ayuda, gracias a Dios, y recuperé un año que me estaba echando, pero ahí fue que nos dimos cuenta que el problema no era tanto yo, el problema era el colegio, me cambiaron de colegio. Ah, ¿de verdad? Ah, que eso es otra cosa, claro. Pero sí, porque también, el problema era el también colegio. También puede pasar, si porque hay no colegios todos, que no porque son no para todos, uno. Sí, no todos los colegios bueno, son para verdad. Uno. Bueno, es verdad, eso sí, es cierto. Y de hecho el otro día que el tema era uno quién era en el colegio, si era el cool, si era el nerd, y yo dije, mire, yo fui lo mismo en los dos colegios y en uno me fue mejor que en el otro sin cambiar nada. Igual aquí, yo, digamos que el otro colegio se supo adaptar mejor a mi manera de aprender, por así decirlo. Sí, claro. Yo creo que yo también hubiera sido más feliz en otro colegio, quizá un colegio más artístico. ¿De verdad? Sí. Porque sí, tenía sí. Mucho énfasis en otra que en ciencias y matemáticas. No, colegio normal, sí, exacto, pero no, nada de arte, nada de, es que hay colegios que enseñan que hay cosas musicales, eso me hubiera parecido genial. Ese fue mi segundo colegio. Eso me hubiera parecido delicioso. Me enseñó a dedicarme a lo que me gustaba. Claro, es que yo creo que lo que dice Emilio es cierto, más allá de que el colegio se adapte a uno, yo creo que es que uno termina adaptándose mejor a cierta educación que a otra, ¿no? Sí, es que finalmente todos somos estilos. Distintos. Exacto, todos somos totalmente estilos. Distintos. Y es el mismo estilo de aprendizaje para una traca manada de muchachitos, todos enseñándole lo mismo y haciéndole el énfasis a lo mismo. Eso es bien complejo. Yo, por ejemplo, miren, voy a dar un ejemplo. El último año en mi segundo colegio, sí. Lo cual habla mucho de la mentalidad del colegio, iba pasando en todas las materias, menos en una, que era cálculo. Y el profesor al final decía, y yo de hecho me iba a graduar 6 meses antes que mis compañeros. Mm. Y el profesor me dice, oiga, usted, su plan es graduarse 6 meses antes, ¿no? Sí. Algo mal estoy haciendo yo, porque es inconcebible que usted esté pasando todas las demás materias menos la mía. Menos cálculo. Claro. Y me dijo, digo, algo mal estoy haciendo yo. Me dijo, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo dije cine. Me dijo, mire, perfecto, ¿sabe qué? ¿Y qué quiere, a qué quiere dedicarse? ¿A escribir guiones? Me dijo, sí. ¿Sabe qué? Su examen final es este. Escríbame un ensayo de 3 páginas sobre por qué nunca en la vida va a usar el cálculo. Chévere. Y eso, pero bien el profesor. Bien él, cálculo sí. Cálculo también era un... Saludos pesado. Al profesor Vega. Yo no aprendí nada de cálculo en el colegio. No, yo también era... Nada, era regular. Pero nada es... Pero nada. Ayer, curiosamente, en televisión yo hice un símil y es un símil que me trajo muchos recuerdos. Una materia que a mí me trajo muchos inconvenientes, y ya vamos a ir con el tema del día, fue dibujo técnico. Para mí eso era lo peor que podía existir en la historia. Esa materia existía, primera vez que me entero de que eso lo daban en algún colegio. Sí, es que Emilio, a mí me tocó mecanografía, calcule. A mí también. Claro, sí. Bueno, mira, ¿de verdad, Lau? Ahí van hablando, ¿ves? Ahí van hablando las edades. Mecanografía. Porque a mi mamá también, sé. Pero ¿cuáles edades? Y no, si ¿cuáles edades? Si somos de la misma generación. Sí, ¿no? A mí me tocó, ¿cómo así? Pero uno entiende que no, a Nicolás sí. Pero antes toque, era así, pero... mi mamá también estudió mecanografía, yo creo, en el colegio. Pero y las mamás y las abuelitas. No, y caligrafía le enseñaban a uno. A mí sí me tocó un pedazo de mecanografía. O sea, los sí, dedos, claro. Uno con dedos bien chiquitos, papá, se me iban dentro de la máquina. No. Oye, pero eso tiene que decir, ¿te tocó llevar máquina de escribir al colegio? ¿Qué? ¿Te tocó llevar máquina de escribir al colegio? No, había. No me tocaba llevar. Y en mi casa también. ¡No! En mi casa pues había máquina de escribir y hacía trabajos en máquina de escribir. Yo alcancé a hacer trabajos. Yo también. Máquina de escribir. Yo hice trabajos en máquina de escribir un jurgo. ¿De verdad? Uy, claro. Pero en mi casa había máquina de escribir, pero yo nunca hice trabajos ahí, pues, chiquita. Y no te estoy hablando de hace 1000 años, ¿no? Del año 89, 90. Bueno, eso para ti son 1000 años. Bueno, pues... No, yo ya había nacido, ya tenía un añito. Imagínate, y yo ya dándole tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. No. Pero para cerrar, me pasó un poco lo que le pasó a Emil. No porque fuera la metodología o la filosofía del colegio, sino porque tuve un profesor que amé con todo mi corazón, se llamaba Álvaro Wolf, ya falleció. Sí. Y él era el profesor de cálculo. Y él se dio cuenta, nos hicimos muy amigos. Y él se dio cuenta yo quién era, yo qué quería hacer, y él era, me miraba, Juli, y me decía yo por allá atrás, igual. Yo para qué le jodo la vida a esta china. Y me pasó todos los periodos. Vea, bueno, muy querido. Pues aquí fue igual, sí, era tan lindo, yo, Alvarito. Beso para Alvarito, Gustavo, al cielo. Sí. El profesor Gustavo Vega decía, yo qué hago aquí metiéndome en el camino a este man cuando está pasando todo lo demás. Claro, eso no tiene sentido, para que a uno le dañan la vida. Bueno, pues un poco, eso era para toda esta charla que echamos, era para contarles que estoy haciendo círculos y que a ver si ustedes sabían cómo sin compás se sacaban unos círculos en una hoja en blanco en papel. María Juliana ha dado ejemplo de cómo se debe hacer. María Juliana, muy bien. Yo dije que con un compás, ¿qué gracias. Pasa? Pues que me tocó, no. Después de la máquina de escribir, pues tenía que volverme un poquito facilista. Pero oye, no te tocó hacer compás. Es que dijimos compás, pero Nico dijo con compás no. No, ¿hechizo? Sin compás. Con el lápiz. Sí, ¿qué era? Con el lápiz. Lápiz y cinta. Cinta pegante, palitos. Claro. Eso, y que le metías papel o lo que fuera para llenar el vacío, porque siempre se perdía la rosquita que ajustaba, por supuesto. Pues, entonces, bueno, Laura Hoyos también tiene un mérito grande en esto. Vamos con el tema del día de una vez. ¡Pascual! Pascual, es que le dije tal y Pascual y mi hija, eso le parece lo más divertido que alguien puede decir en la vida. Es que suena lindo. ¿Qué tal? Y Pascual, le dije, y era atacada de la risa. Bueno, nuestro tema del día. Pascual. Vamos a hacer la segunda parte, porque ayer lo comenzamos. Pero es un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Yo insisto en el corte de uñas público. Pero eso no fue el tema del día de ayer. Pero vamos a hacer nuestra segunda parte. Porque es que el tema funcionó muy bien. Ah, qué bien. Entonces, al tener segunda parte, pues seguramente vamos a encontrar muchas más costumbres de esas que nosotros no soportamos y que probablemente, pues, ¿no? Una debería ser rajar al alumno cuando el profesor es malo, digo yo, ¿no? Claro, esa puede ser. Uy, la gente que le tira uno los carros en la calle, que no lo deja pasar a uno, eso me da mucho. La gente que no pone dirección. O sea, la gente que... Sí. O que la pone al revés, que es peor. O la gente que no te da paso cuando pones direccionales. La gente que no le da paso cuando hay una intersección y la gente no entiende que es uno y uno, seamos cívicos. Uno del lado, otro del otro lado. Uno de un lado, otro del otro lado. No, la gente se tira y acelera cuando no está. Tenemos un gran problema en cuanto al tránsito, ¿no? Porque ahí yo iba a aportar, ustedes me dieron la idea, cuando uno va en un centro comercial, no sé si les ha pasado, que uno, no sé, deja su carro parqueado y empieza uno a caminar por el parqueadero del centro comercial porque es que, ¿qué hago? Que es que no tengo el vehículo de los supersónicos para... No, me toca pisar el pavimento, pues. Y en civilizaciones distintas a la nuestra, la gente frena cuando uno va cruzando las cebras de los parqueaderos de los centros comerciales. Sí. Aquí no. Acá te aceleran. Aquí te botan el carro. Sí. Es una locura. Sí, y de hecho, en los cruces... Tú vas a cualquier lugar del mundo y uno va a cruzar y los carros esperan, porque el peatón va primero. Aquí no, aquí uno está en un cruce y ¡brum!, siguen derecho. Ah, sí, total. Esa vale la pena también meterla. Las bicicletas en contravía. Uy, también, por favor. ¿Las bicicletas en qué? En contravía. Una me atropelló un día, que yo iba para los originales. ¿Cómo? Sí, una me atropelló. ¿Te acuerdas, Lau? ¿Hace cuánto? Claro, llegaste todo magullado. Llegué todo aporreado. Espera, ¿te ibas caminando y te tiraron la bicicleta encima? Claro, pero ponle que yo iba, o sea, mirando, cuando uno va a RCN, está la carrera 13, y yo iba mirando hacia el costado norte, que es el sentido en el que vienen los carros, porque vienen de norte a sur. Yo estaba mirando para cruzar, y de sur a norte llegó una bicicleta y me atropelló. Entonces, obviamente me aporrió y me dejó nada, pero ese es otro. Bueno, ese es nuestro tema del día. Entonces, nuestra segunda parte, para que ustedes aporten, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Bueno, Emilio, ¿comenzamos con buena música? Listo, vamos a comenzar con Katy Perry y un éxito del 2013. Esto fue número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido. El álbum Prism, esto que se llama Roar. La bolsa o la vida. Bueno, un informe de la OCDE, O-C-D-E, Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, presentado ayer en París, se destacan varias conclusiones sobre el estado de salud de la economía mundial. Se los tira muy suave. Para que lo primero es que el mundo no se va a recuperar antes de 2 años de las cifras que dejó el tema ese que... Ay, oigo una niña hablando. ¿La niña qué pasa? Póngala al aire, hermano. ¿Qué hace? ¿Ah? ¿Mico? ¿Señor? ¿La niña? ¿La niña? Sí. ¿Cómo? Entonces, en el mundo... Menos 4.2% la caída del Producto Interno Bruto. En China es el único país que está positivo en el 2020, con 1.8%. En la India cayó la economía el 10%. Se recuperará en solo un año, en el 2021. En Francia cayó el 9%. Se recuperará en 2 años. En el 2023 ya está en ceros. España cayó 12%, se recuperará en 2 años y medio. Italia se recuperará en 3 años. El Reino Unido en 2 años y medio, Argentina en 4 años, Estados Unidos se recuperará en 1 año, Alemania en 1 año, Rusia en 2 años y Japón en 2 años y medio. Esa es la situación actual. ¿La bolsa o la vida? Sigamos con temas de la bolsa o la vida. Las bolsas del mundo. El Dow Jones perdió nada, ganó 59 puntos. El Nasdaq no perdió nada. El Standard & Poor's no mucho. La acción de Apple se está muy valorada, casi en 500. Google 1827. La bolsa española 8220. La bolsa alemana 13.300, algo brutal por el tema de las vacunas. Las bolsas del mundo han crecido solemnemente. Eso es básicamente lo que debemos decirles. Muchas gracias. Entonces, una pregunta. Sí, lo que quiero. De acuerdo a esa estadística, porque no sé si la tiene, es mi pregunta, porque Colombia hace parte de la OCDE, ¿en cuánto tiempo se recuperaría Colombia? No tengo en la lista Colombia, desafortunadamente, pero yo creería que Colombia es un país que se recupera en 3 años. Por yo creo, menos. ¿No? Digamos, pensando en crisis grandes, Colombia, a ver, en el año 99 vivió una crisis muy fuerte, económica, muy fuerte. ¿Se acuerda en aquel tiempo el UPAC? Nico, venga, pero venga, no nos vayamos para tan atrás. Dígame cuánto se cree que pierde el Producto Interno Bruto colombiano este año. Y ahí yo le hago ya la... ¿Cuántos puntos? Sí. Uy, le digo que por ahí, ¿qué? ¿Cuántos? ¿2? No sé. ¿2? No sé, por eso le digo, no sé. 16, 18, 20% del Producto Interno Bruto, 14. Pero ¿cómo va a perder menos que Estados Unidos? ¿Cuánto es? Argentina el 12, España el 12, ¿cuánto es Colombia? O sea, búsquese una cosa que dice Colombia bajará el Producto Interno Bruto este año tanto. Yo le digo en cuánto tiempo lo recuperamos, ahí para tirarme las de economista. Eso, espere busco, a ver. No, pero yo no me voy a sentar a esperarlo. ¿Qué más, no, María Juliana? Tampoco pues yo tengo pues la varita mágica para saber. Tómese su tiempo. A ver, María Juliana, ¿qué ha pasado? Todo bien, Jaime, ¿tú qué? No, yo igual, a mí no me pasa nada. Ni no, para bien, ni para mal. No, ¿cómo que para bien? No. ¿Y cómo estás tú? Que no te volví a preguntar, ¿todo bien? Todo muy bien, Jaime, gracias a Dios, todo perfecto. Ah, bueno, perfecto, ya estamos libres de todo mal, perfecto. Libres de todo mal y peligro. O sea, ya estás en ceros. Sí, señor. Bueno, perfecto. Ya puedes ir al estudio de RCN, que está muy lindo. Claro, cuando tú quieras, sin ningún problema. ¿Cuándo nos vemos allá, Jaime? ¿Cómo te va? ¿Algún día? Bien, todo muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Acá pensando en qué más cosas le podemos meter al tema del día, porque es que si fuera por uno, de verdad, mandaría a la cárcel. Podríamos hacer una larga lista. No, es que a mí me parece que quedó muy corto. Yo quiero contar. Sí, es correcto, muy bien. Yo viví un tiempo fuera de Colombia y el vecino de abajo comenzó a hacer una obra. Y arrancaban a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días. Y el sábado nos daban la potestad de que arrancaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 8 de la noche. Y me dio mucha rabia. Y lo más curioso es que eso comenzó hace mucho tiempo y me cuentan los inquilinos que todavía cada día hacen un arreglito, o sea, que cambian los toalleros, que cambian un grifo de lado, que cambian un enchufe, y son taladros permanentes. Yo a esa señora le metería 1 año de cárcel, porque no hay derecho de que sea así. Y el día que yo me la pueda encontrar, se lo digo en la cara, porque yo pensé en una, tomar la justicia por mis manos, ¿no? ¿Se acuerdan del Vengador Anónimo, Nico? Charles, sí. ¿Cómo olvidarlo? Y yo lo que quisiera, tomar las cosas por mis manos. Y yo le dije al muchacho que me ha ayudado aquí en la portería, le dije, óigame, cuando yo me vaya y cuando todo esté tranquilo, yo necesito que me haga usted un favor. ¿Cómo hacemos para que en el cuarto de ella, de 8 a 9 de la mañana todos los días, usted arranque con un martillo a golpear un cincel de una pared? Pero solo de 8 a 9. Mío, no, es que hay unos martillos como neumáticos. Y yo con una tabla, usted me deja y yo golpeo eso todo el tiempo. No va a pasarle nada a nada. Pero le hago eso de 8 a 9 todos los días, a las 9 paro. Y si me preguntan, no, estamos haciendo unos pequeños arreglos aquí en el piso que no requieren permiso, y le dije, ¿y cuánto tiempo usted cree que podemos hacer eso? Me dijo, 6 meses, si le parece bien, porque la inquilina se acaba de casar. Se acaba de casar hace una semana. Y se pasó con su esposo miel. y es solo risas. No, se casó y volvió. Entonces yo por otro lado pienso que uno ser vengativo es muy feo, pero no crean que no me dan ganas. O sea, no, pero es que no crean. ¿Se sabe que es que uno lo cojan con un taladro 6 meses en la cabeza desde las 8 de la mañana? No. Su opinión, Nicolás, ¿usted qué haría? Primero, si yo fuera, un año de cárcel a la dueña del apartamento, que es la mamá de la niña. Sí. Un año. Sí, un año. ¿Qué tipo de civismo hay? Yo decía, pero ¿por qué no? ¿Sabe qué es lo más berraco? Es que me da mucha rabia. Que a las 10 se callaban. Claro. Y hacían otro... ¿Hacían otro tipo de arreglos, otro tipo de cosas, o qué? Pedía yo. ¿Por qué no arrancan con el que no hace ruido? Y a las 10 o 11 de la mañana arrancan con los taladros. No. Taladro a las 8 y paraban a las 10. Sí, ¿por qué no cambiar el orden? ¿Qué afecta? Yo le mandaba comida a los obreros, cerveza, pasabocas, sándwiches. ¿Usted sabe para qué servía eso? Para nada. Para nada, seguían haciendo su trabajo. Le servía 1 o 2 días y entonces ya le dije al portero, vaya todos los días, y el tipo gentilmente iba, golpeaba, y le decían, sí, vamos a intentarlo, pero siempre había un necesito por ahí. Hasta que un día me dijo, ¿sabe que ya no me están ni siquiera abriendo la puerta? No, ya sí. Perdida la pelea. Perdida totalmente la pelea, hombre. Por Dios. Y esa es nuestra historia. Lo raro es que no cambiaran, o sea, ¿por qué no taladrar después? Es mi pregunta. Es que yo nunca entendí, no era taladro. Clarísimo. Era también, por ejemplo, una pulidora. Una pulidora de que rompían cañerías, rompían los grifos para cuadrarlas. Sí. Uno sabe lo que suena eso. No, había una cosa que pulía el piso, había martillo y había taladro. No, es que no había nada que no fuera ruidoso. No tengo nada que contarles de más, pero esa persona en particular, y con un edificio de boludos, sí, que no hacían nada, la presidenta de la comunidad, que no, y no, qué pena, pero es que aquí eso, de 8 a 8 y los domingos de 9 a 7, creo que era. No. Y siguen, me cuentan, claro, por ahí siguen que dándole. Siguen dándole. A la una, bueno, ya a la una, pero ya, o sea, cada día cambian algo. Parece que la señora es muy rica, bastante poderosa, y cambia todo porque la hija le dice, excéntrica. No me gusta esto acá, mamá, cambia. No, cambia el grifo. O sea, ¿qué es cambiar un grifo de lugar? No, eso es un camello. Esos tipos, esa miserable de nombre María José, sí, deberían meterla a la cárcel con su hija. Es que el ruidaje sí es una cosa. Es terrible. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, ¿qué ha pasado, hermano? Bien, bien, trabajando bastante. Esta noche tenemos de nuevo especial de conciertos en Sabor de la Noche, así que nada, los invito a que nos oigan y a que oigan Sabor de la Noche. Perfecto, ¿y hoy qué tenemos de buena música? ¿Con qué vamos? Pues de hecho, si quieren les puedo dar un adelanto de ese especial. Dale. Sí. Vamos entonces con esto. Esto es Hall & Oates, una canción que ellos hicieron originalmente en el 81, esta versión en vivo en el 82. Y bueno, van a oír más conciertos como este en El Sabor de la Noche hoy a las 8. Aquí está Private Eyes. Bueno, Nikito, ¿pudo averiguar la cifra que le dije o necesitamos un poquito más de tiempo para no equivocarnos? No, ¿sabe quién nos botó el dato aún mejor? John Torres, que me escribe y me dice, según el Banco de la República, se estimó una caída del Producto Interno Bruto de 7,6%, mientras que para 2021 proyecta un crecimiento de 4,6%. Muchas gracias a John Torres, como siempre. Sí, hay que revisar esa cifra, pero sería que en 2 años, ¿no? Hasta el por 23. Ahí, 2, 3 le diría. Bueno, vamos con Rodrigo Cortés, gente que disfruta con lo mejor. Tengo 3 frases. Voy a dejar para el final la que más me gustó del verbolario. Son 3 días, pero no lo he leído. ¿Arranco? Sí, por favor. Por Rodrigo Cortés. Verbolario. Velocidad. Magnitud física de carácter vectorial que depende más que nada de la prisa. Me encantó. Ah, bueno, sí, está bueno. Muy bueno. El afán. Exacto. El afán. El siguiente. Navegar. Desplazarse por el agua en una embarcación. Primero, es correcta, ¿no? Sí. La segunda, consultar las noticias en pijama. Me encantó. Bien, muy buena, muy buena. Tercera, razón. Respuesta, coartada. Y la que más me gustó y me parece una obra de arte del máster se llama Soponcio. Soponcio. Desmayo, ya en desuso, de las señoras ricas. Chapó para Rodrigo Cortés. En los originales. Rico, se está oyendo mucho su hija, brother. Sí, tranquilo. Más que nadie. Cálmemela. Que son muy, muy de vez en cuando. Hay que quitarse el sombrero. Voy a contarles algo muy importante. Hablemos de Gran Estación, donde la gente puede visitar el centro comercial con mucha tranquilidad. Donde estoy seguro que la gente tiene que estar tranquila, porque están todos los protocolos de bioseguridad para que la gente que visite Gran Estación se sienta como en su casa y realice sus compras de Navidad con todas las mejores marcas, que es lo más importante. Además, para Navidad, Gran Estación cuenta con un alumbrado bastante bonito, yo diría que impresionante, y que lo ha conseguido este centro comercial en un punto de referencia navideña para toda la ciudad. O sea, a la gente le fascina ir a ver la iluminación. Pero esto, pues, yo creo que no es todo. Porque mientras los visitantes miran toda esta iluminación navideña espectacular, pueden comprar, sé que hay horario extendido, y pues con las facturas pueden obtener premios inmediatos. Pero les dan unas cositas que son para raspar y pues es el gana navideño de Gran Estación, que estará desde que comenzó diciembre hasta fin de año, hasta el 31. Si hay algo que quieran saber más de este centro comercial y la programación de Navidad, pues hay que llegar a la página www.granestacion.com.co. No se les olvide, y lo digo porque estuve hace poco, comprar con tranquilidad, con excelentes premios y con las mejores marcas, y todo en un lugar seguro, en el mismo lugar, Gran Estación. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esto. Esta fue una super banda que fue formada por varios músicos famosos en el 2011, como Dave Stewart, Damian Marley, Mick Jagger, Joss Stone fue la cantante. Ellos se llaman Super Heavy y esta canción se llama Miracle Worker. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking. tema del día, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor para ti debería ser un delito con cárcel. Un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y para hablar pues de otras cosas, hoy se propuso, creo que fue hoy, sí, o al menos eso vi por la mañana, la alcaldesa de Bogotá propuso un día sin adultos en el que sean los niños los que manejen la capital. No hizo, es decir, no hizo como mucho énfasis o muchos detalles en la exposición, pero la idea que ella propone es que se promuevan acciones educativas en donde los adultos aprendan de los niños. Pues vamos a ver cómo le sale. Sin embargo, también habría que decir que hay problemas graves de seguridad en la ciudad que tendrían que ser solucionados. Está bueno que se haga esa propuesta, pero que al mismo tiempo se trate de solucionar los problemas que hay hoy por hoy en Bogotá con respecto a la seguridad. No sé si vieron, bueno, no solo un mal de Bogotá, no sé si vieron lo que pasó en Cartagena, que fue... ¿Qué pasó? No vi. Tremendo. Hay dos camiones, el video es increíble, hay dos camiones repartidores de gas propano. Ay, y llega sí, un tipo a asaltar uno de los camiones. Ah, se ve. Y hay un señor arriba del camión, pues como cargando unos tanques. Y yo, qué puntería, además, porque hay dos personas más ahí cerca del ladrón. Y el tipo le bota el cilindro de gas en la cara y lo noquea. Una cosa sí, impresionante. Es decir, el problema de seguridad no es solamente de acá, es de varios lados, pero claro, hay que pararle bola. Pero ¿no? es curioso que tú digas que lo noquea porque el tipo se levanta y sale corriendo. Sí. O sea, a uno le pasa eso como un mortal. Te digo, yo quedo ahí. Pero no me tipo, levanta nadie. No, nadie me levanta. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Inglaterra comienza a usar la vacuna de Pfizer el próximo martes en su país. Para el resto de la comunidad europea hay dos fechas tentativas que no se han confirmado porque no se han puesto de acuerdo. Y es la de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 19 de enero. Tengo un arepazo doble que tiene que ver con la efectividad de las vacunas, la eficacia. En el caso de la de Pfizer y de la Moderna ya confirmaron que es más del 90%. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene la vacuna de la gripa? Eso es todo, es la primera pregunta. Muchas gracias. 20 segundos, es un porcentaje. Es exacto. Se acabó el tiempo y no tengo respuestas. Voy a ser querido, pero yo no aguanto más que me manden tarde las respuestas. ¿Oíste, Laura Natalia Franco? Gracias. Laura Natalia, 85%. Laura Hoyos, 80%. Orlando Rivera, 68%. María Juliana Correa, 90%. Y Nicolás Samper, 90%. Menos uno para María Juliana, la paisa consentida, y para Nicolás Samper. En los originales. Despacio, despacito. Como peluqueando. La correcta. Como podando el pasto. Correcto. corrected them, sir. ¿Cómo se sintió en esa, Nicky? ¿Bien o es que esa sí era difícil, no la tenía muy clara, la verdad. No, y la otra va a ser más difícil. A ver. Pero, un momento, ¿les diste menos uno? Es que no se me saltó acá el audio. Menos uno, señora. A María Juliana. A los dos. Y a Nico, vale, gracias. Claro. Perfecto, ¿estás gracias. Contenta o por María Juliana? O muy, por la paisita, no pensé. Consentida. Claro, no. No o por Nico, estás cuidado, demasiado Laura, feliz. Cuidado, Laura. Tengo una mezcla de sensaciones. Bueno. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna del sarampión? En porcentaje. Si me escribe, después de que se acabe el tiempo, menos dos. Te lo perdono, era Laura Natalia. Esta vez no perdono a nadie, gracias. Es un porcentaje. Esta es más difícil. Menos uno para Laura Natalia, menos dos para Laura Natalia Franco. No contestó a tiempo. En los originales. De vainas, ¿no? O sea, fue con un límite que va a ser muy difícil responder. Soldado advertido, Nicolás, ¿no se muere en dónde? No muere en guerra. Menos dos, ni Leo. Contesten a tiempo, es un porcentaje. No tienen ni que poner por ciento, un número. Orlando Rivera, 94%. Laura Hoyos, 90%. María Juliana Correa, 98%. Y Nicolás Samper, 90%. Lo voy a hacer con cierto rechazo. Más uno para María Juliana Correa. ¡Muy bien! En los originales... ¡Apláudete, solo! Es que si no me aplaudo yo, nadie me aplaude. No me aplaudo solo. Confía. Prueba en clara, ¿no? Nadie aplaudió. Nadie aplaudió. Por eso. 98%. Hay una vacuna mucho más efectiva que esa, que es la de la rubiola, que tiene el 99% de efectividad. Las menos son la hepatitis B, la rabia, la tuberculosis, la fiebre amarilla. Y de ahí van creciendo todas. Y el COVID es de las más altas, con más del 90. No se sabe cuánto y por cuánto tiempo dura. ¿Cómo era el repaso, Laura? Laura Natalia tiene menos 3 puntos. María Juliana tiene menos 2 puntos. Nico y yo estamos en ceros y Orlando tiene 1 punto. Despegamos, por favor. Vamos con música y después de comerciales y del himno, a la cama. Los homenajes. Listo, vamos a continuar con esta canción del 2019, el grupo Radiant Children. Esto se llama Life's a Bitch. Laura Hoyos, te lo vuelvo a decir, si es bonita o fea, nada, yo quieto. En un día como hoy nació Gianni Versace en el 46, murió en el 97, 50 años, ¿qué es esto? Y lo mató un señor ahí enamorado de él, lo agarró y le metió dos tiros en la cara al frente de su mansión en Miami, Florida. Andrew Cunanan. Sí, yo vi la serie, pero es que no me acuerdo del nombre de ese pelotudo. En 1968, Lucy Liu, actriz de origen chino gringo, ¿no? Linda ella. Y en 1923, y yo sí les eché la historia de ella, Aristóteles Onassis. Y ese amor, y Onassis le puso los cuernos y la acabó, la dejaron en una clínica en París, en su casa encerrada por el resto de sus días. Sí. Se casó con Giacomino Nazi, se la dejó en la ruina. Y fue una voz muy importante, la de María Callas. Y pues yo quisiera registrarla ya. Nació en el 23 y murió en el 77, también muy joven, 53 años. Ay, sí, cachaza. Vamos entonces a recordar a María Calas con, yo creo que una de las piezas más... operáticas, ¿no? Sí, una de las piezas más famosas de toda la historia de la ópera. De hecho, esta fue la primera ópera que yo vi en mi vida, que fue Carmen de Georges Bizet. Y es muy famoso el aria que canta Carmen ahí en ópera. El aria es cuando es una sola voz cantando, una sola voz tomando la voz principal. Y este es uno de los más reconocidos dentro de ese repertorio. Se llama así, bueno, dice así: L'amour est un oiseau rebelle, de Carmen, por María Calas. Es que yo quisiera cantar porque yo me entró. Era linda María, linda. Y Aristóteles hizo hasta para vender con esta nena. Es que de verdad era un descarado. Bueno, pero déjelo. Constructor naviero, bueno. El otro anarquio es la competencia. ¡Oh! Tranquilo. Me emociono. Doña Josefina, pílese otra vez. Pílese ahí. Ahí va. ¿Ustedes saben que eso fue banda sonora de Trainspotting? Eso ha salido, Carmen, en todas las películas. Uy, en un montón, muchas pero cosas. En una extraña que ha salido, Trainspotting. También sale en Meet the Parents con Ben Stiller y Robert De Niro. Sí, señor. Me quedo con esa. Bueno, un día como hoy. Y esto nos va a dar un poquito de charla, ¿no? Bájale, mano. Yo no quiero oír esos trompetes. Déjelo ahí. Oh, pero óigale aquí. No, ya está bien. Y quiero que hablemos de historia. En un día como hoy nació Ana Lucía Domínguez. Bendito este día, hombre. Actriz y modelo colombiana. ¿Y está casada con quién? ¿Con el qué Cárdenas? Yogi Cárdenas. No, pero... No, es que le dicen Jorge, pero le dicen pero cariñosamente Yogi. El caserito. Tiene un apodo exacto. El caserito Cárdenas. Los tuiteros. Sí. El caserito. ¿Por qué se la tienen tan montada a Cárdenas? Pregunto. ¿Por qué suspiras? No, pues es que ¿por dónde empezamos? ¿A qué horas acabamos? Yo quiero oírte. ¿Qué ha hecho Cárdenas que le molesta sus comentarios? No, ¿qué ha hecho Nasing? A veces no son muy acertados, ¿cierto, Nico? Dame un ejemplo. Es que lo que pasa es que, y se metió en el extremo de la política, él es un acérrimo defensor de Álvaro Uribe, y a veces empieza a dar unas peleas que, hombre, que tal vez es mejor no darlas. Pero si él está en la casa... oficio. Tiene tiempo, ¿verdad? Después de que hace la pues losa, más, ¿no? Caserito, ¿para dónde? Pero veo que no les gusta mucho el caserito Cárdenas, ¿no? Pues, ¿cómo se llama él? ¿Jorge o Yogi? Jorge. O Yogi. Yogi, si usted, digamos, de cariño. Bueno, en un día como hoy nació esta fulgurante estrella, Orlando. ¿A usted le parece atractiva Ana Lucía Domínguez? Sí, señor, sí, bastante. Pero ¿por qué déspota? Diga, me parece linda, me parece atractiva, me parece voluptuosa, algo. Y con esta música. Urgente, turgente. Sí. Pues no, está muy bien, Ana Lucía Domínguez siempre ha estado bien. O sea, que Anita hoy cumple 2 años, ¿no? 37. ¿37? perfecta, esa es la edad perfecta. Ella debutó muy joven en televisión, ¿no? En De Pies a Cabeza. Ella hizo un papel en De Pies a Cabeza de novio de alguno de los chinos, no me acuerdo de quién. Y luego hizo una novela que despertó mucha polémica que se llamaba Hermosa Niña. Y en esa novela, creo que ella era menor de edad, pero entonces la polémica de ese tiempo es que Ana Lucía Domínguez tenía relaciones sexuales con un hombre muy mayor. Y ahí se generó toda una controversia alrededor de lo que fue. Bueno, ya ha salido en un mundo. ¿Qué? ¿Con jeringa? En un día como hoy. ¡Ay, claro! En un día como, ya, también. En un día como hoy nació Joyce. No, hoy día que nació Toniño Horta. Toniño Horta. Gran guitarrista brasilero. Uno de los mejores guitarristas de toda la historia de la música brasilera, de Minas Gerais. Y quiero registrar un disco que hizo con la gran cantante Joyce en el 95, un disco llamado Sem Você, que es un disco de guitarra y voz de tributo a Antônio Carlos Jobim. Esta canción se llama Outra Vez. Uf. ¿Qué más hoy? Yo aquí terminaría el programa. Bueno, hombre, pues quisiera hablar de las dos personas que salieron ahí. Yo descubrí a Toniño Horta, creo que el primero en Colombia, hace muchos años. Déjame, sin música, esos trompetazos no me los aguanto, bro. De verdad, es que Orlando, es que me enloquece, porque ahorita empieza una vieja ahí a gemir, ¿no, Nico? Usted sabe cómo son las cortinas. Sí, esas son complicadas. Son muy complicadas, son muy difíciles. Entonces, prefiero en blanco. Entonces, yo, Jaime Sánchez, nadie más, pienso que Joyce es la voz más linda, viva, que hay en la música brasileña. ¿Puedo preguntar algo? Yo pienso igual. Yo pienso exactamente igual. Sí, Nico. ¿Gal Costa? No. Está ya demasiado subida. O sea, es muy arriba y grita. Esta mujer, mire, es que no tiene un esfuerzo. No, lindísima la voz. Gal Costa está... Y de... Gal Costa está entre las cinco mejores, pero para mí, esta mujer, le digo, Nicolás, es que no... Es o sea, si ustedes tuvieran que hacer un top 3 de hoy cantantes vivas, brasileñas. Hoy vivas. Ah, no. Hoy vivas. Joyce. Sí. Joyce, la primera. Ah, y Lisa Ono entra la historia, ahí. No. Claro, si usted tiene que hacer un ranking de vivas y muertas... ¿Cuál sería su ranking de mejores voces de cantantes brasileñas? De un año, Nico, ¿le parece bien? En un año le contesto. Y Elis Regina, por ejemplo, entonces la vamos a dejar por ahí. Muy buena, no, muy buena. Pero es que Elis falleció, por ejemplo. No, por eso digo, vivas y muertas. No, eso sí es muy largo. Déjeme y la pienso y si quiere un mes hablamos, ¿le parece? ¿Pero no le parece un buen reto? Sí, pero para hoy yo digo los vivos. Lisa Ono, sí. Gal Costa, Joyce... a mí sabe, pero Gilberto no me gusta. Tengo que María Rita, por ejemplo, en voz. Ahí voy, pero muy lejana. La hija de Elis, muy lejana de estas. Joyce primero. Segundo, Lisa Ono. Tercero, Rosa Pasos. Cuarto, Gal Costa. Y me queda una que debo aceptar que canta bien, pero es un poco varoncilla. María Betania. Es buena. Ah, María Betania. Es buena. Óigame, ¿y el guitarrista, ustedes vieron el señor cómo toca? O sea, ¿alguien entendió tipo cómo va caminando, no? Fresco, sí. Tranquilo. No tiene lío de nada, pues. Tipo va fresco. Uy, ¿qué tal? Y tocar a Tom Jobim. Le hace además, a las guitarras. No. Monstruo. Y eso que Joyce aquí solo está cantando. Joyce también es una guitarrista eso es lo que y compositora tremenda. Pero como ella es una guitarrista brutal. Y compositora como... tremenda también. Pero la pregunta es, en esta canción la vieja canta y el man le ayuda con la guitarra porque ella no puede. Sí. Ella le hace. No, es que el tipo tiene unas variantes muy fuertes en esta canción. No, todo el disco es ella cantando y él en la guitarra. Es un disco de solo ellos dos. Uy, güey. Qué impresión de señor. Uf, monstruo. Pucho, Nico, 7-2. ¡Ah! Nah. Y ni nos pongan a hacer listas de guitarristas brasileros vivos, que eso sí no terminamos. No, pero eso sí es muy difícil. Es muy difícil, pero Toniño es uno bueno. Bueno, y la canción buenísimo. Es divina. Es que oyeron la letra, Laura, otra vez. Voy a hablar, voy a odiar a todo el mundo hasta que vuelvas. Y tú me dejaste, y la tristeza. Es divina la canción y se entiende muy bien si uno se mete en el swing de cómo hablan ellos, porque está toda como muy claro, españolizada, claro. Creo yo. Deja de burlarte de mí, Laura. No, déjela. No, es que estoy caliente. Pues, tú dices que si uno se mete en el tema y en la onda del idioma, pues es muchísimo más fácil. No, es en el ritmo del idioma. Es que el problema cuando uno habla idiomas es que uno tiene que entender, es como el ritmo como hablan. El ritmo hace parte de entender. La cadencia. Cuando uno estudia francés y te pones a ver televisión en francés, tú al comienzo no entiendes nada, pero si tú entiendes un poquito de la gente, comienzas a entender más. A un costeño no le vas a entender nunca nada, y a un andaluz menos. Hoy vi a José Mercé, que es un gran cantante español de flamenco, en un concurso, y el tipo fue a aplaudir y a reírse porque es un bacán. Perdió todas las pruebas, o sea, el tipo siempre era, no sé. Ídolo. Berraco. Él cantó, él cantó hace poco, como 4 años, con Chabuco, lo tiene invitado en uno de sus discos y hizo un disco con Tomatito. No, ese es un gran cantante. Ay, buena gente, ídolo. Y unas chapas y de colores. Tremendas, ¿o qué? O sea, Nico, dentadura. ¿Dientes? José Mercé. De todos los colores y de todos los tamaños. Natural. ¿Serio? No tiene ni una chapa. Es que él dijo, a mí no me van a cambiar mi color. A mí no me ponen esas vainas. Es natural. En un día como hoy, siga, avancemos. Okay. Sé que todos quieren hablar mucho. Nelly Furtado nació y cantó con Alejandro Sanz, un éxito, ¿se acuerdan? Sí. Cantó con Juanes también. Y con Juanes, claro. Ay, no. Fotografía, pero, no, claro. ¿Pero qué pasó con Nelly Furtado? ¿Se extinguió? No, pues 78, pero discreta. De ella me encantaba. Y una mujer muy linda, además. Una belleza como exótica. En un día como hoy nació Britney Spears. Ese era el amor platónico de Carl. A mí nunca me gustó, nunca. Sí, no, yo tampoco paso. Paso. Y de hecho les cuento, paso. Britney Spears hoy lanza single nuevo. Tenemos ese estreno. 1981 nació. Yo llevé a mi hija Cristina Sánchez de 7 años o de 8 a entrevistarla a Miami. Y tengo fotos. Era su ídola. Hoy en día usted le habla a mi hija Cristina ya. Apostató de esa creencia. Un poquito más desvencijada de la edad de Laura Hoyos, más o menos. Y yo la vi en Spirit y me coge a cachetadas. Y yo le digo, pero ven, mira esta foto. Mire la foto, exacto, como mi amigo de una gran empresa de bancos que me decía, pero es que mi amor, yo soy infiel, pero es que mira la foto. Tú me tienes que entender, mira la foto de la chica, entiéndeme. Es un ídolo, lo tengo que llamar esta semana. Bueno, vamos a Britney Spears. Esto es lo nuevo de ella, se llama Swimming in the Stars. Como siempre, va Catalina Hoyos por esta sección porque le pone el espíritu y la vaina. Gracias, Laurita, mi amor. Mira. Se ha perdido su punch, ¿no, Britney? No, ya nada que ver, pero no. Pero pues a la gente le gusta Britney, yo no sé, pero les gusta. Sí, total, no es. No me cae mal tampoco, Nico. No, tampoco, chévere. De acuerdo, no me cae mal, pero sí. Una persona por chévere, esta canción, o sea, que puso Emilio, como que ha perdido el punch. Pero si yo me la encuentro. Pero como no. Dicen, ella es Britney, yo le digo, Britney, un placer, un honor. Sí, bueno, sí, total. Y le pido autógrafo, o sea, yo. Es querida. Mire, ayer Laura nos registró una cosa y me parece increíble. Ayer. Nació en 1949 Pablo Escobar. Y hoy, en 1993, correcto, se murió Pablo Escobar. Se murió. Así como de causas naturales. Bueno, causas naturales en su profesión, sí. No, se murió, falleció. Así es, sí. Ahora, si usted me pregunta cómo murió, le contesto con gusto. Totalmente abaleado en un tejado por allá en Medellín, o se suicidó, nunca sabremos. Sí, no, yo creo que exacto. Sí, yo creo que lo liquidaron. Es que interceptaron, ¿se acuerda que el asunto fue que interceptaron una llamada que hizo con el hijo? Con el hijo, hijo, claro. Y ahí dieron con el clavo. Exactamente. Sí. Pero lo que me parece increíble es eso de que él nació ayer y murió hoy. Sí, muy paradójico. El primero y murió el 2, ¿no? Bueno, y no hablemos más de Pablo Emilio Escobar Gaviria, pues, por Dios. Yo siempre iba con Emilio a Estados Unidos y decía, uy, Emilio, uy, lo van a parar. Pues, no sé, nunca lo pararon. No, de hecho, a mí me pasó una vez en un Uber que en Estados Unidos iba conversando con el conductor y el conductor me pregunta, ¿yo de dónde soy? Y le respondo, Colombia. ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Me dice, Colombia, cada vez que yo decoro mi casa me siento como Pablo. Obviamente refiriéndose a ese personaje, ¿no? Me bajé del Uber, con eso se los digo. 1991 nació Charlie. A ti y a la mitad de los colombianos nos ha pasado eso. Nació Charlie Puth en el 91, cantante americano. Me encanta, y esta cantante que me da mucho gusto, Emilio, la podemos poner, por favor. Uy, claro, sección muy claro larga. Que sí. A continuación, los oyentes. Y estoy preparando la sección de los dientes originales, ¿no? Con José Mercé. Perdón, todos los de flamenco son importantes pacientes para ese consultorio, ¿no? He estado pensando. Adelante eso. Con la música, por favor, sí. Avancemos. Gracias. Vamos con el señor Charlie Puth y esta canción de su álbum Voice Notes del 2018, LA Girls. Bueno, yo espero que me cuenten de cine porque estoy perdido. Pero el gobierno de Boris Johnson, yo hablo de televisión, exige a Netflix que avise a los espectadores que la cuarta temporada de La Corona, de Crown, es pura ficción. ¿Cómo será la rabia de todo el mundo? El ministro británico de Asuntos de Cultura, tiene 42 años, es uno de esos brillantes políticos que nunca brilla con luz propia, pero se vuelve indispensable para Boris. Y ha dicho, por Dios, dejen de pasar esta serie como si fuera verdad. El guionista admite que renuncia a la exactitud, pero que nunca a la verdad. ¡Ja! Quien no vivió estos eventos puede confundirse, cree el Ministerio de Cultura. La verdad, yo sé que es un poquitico arriesgada la puesta en escena y todo lo que pasó en la cuarta temporada, que ya la terminé. Me pareció bastante, no sé, no me mató, pero realmente es que La Corona queda muy mal, queda como un cuero, Dios mío. Y son mis ídolos, ¿no? Los huevos. ¿Pero en qué sentido quedan mal? ¿Por qué? Pues porque hacen ver que dentro de la corona británica hay muchas mentiras, que los matrimonios son por conveniencia, que hay un capítulo donde esconden a unos familiares de la reina de Inglaterra, unas chicas que están en un sitio de gente especial y se mueren sin que nadie las conociera porque tienen un defecto genético que venía de un familiar de Isabel de Inglaterra. O sea, son vainas muy fuertes. Sí. Qué mal de cuento. No, yo le recomiendo que la vea, es bastante buena. Si es que he visto, solo, han recomendado mucho. Solo, pero arranque desde capítulo cero, ¿no? O sea, no, claro, 40, como toda la serie, 40 uno no puede episodios. Arrancar ahí a la mitad. Pero es que y lo único que sí le doy mérito, pero también es un gran error y es ficción, es que Diana era como una tabla, no tenía por ninguna parte nada. Y la que hace de Diana, que es bailarina, tiene unas cosas súper bonitas. ¿No? Muy turgente. Es muy cachetona, ¿no, Laurita? ¿Ya viste Crown 4? No, no la he visto, pero sí, pues mira que es, yo creo que a raíz de todos los comentarios le dan a uno ganas de verla. De hecho, unas cosas muy bonitas. O sea, tiene un culo. Pero es turgente, pues. No, linda, no me va a pero no, su cara no me gusta, me gusta su cuerpo. Es como muy agradecida con la vida y Carlos ni la mira, siempre mira para abajo, pero es que Carlos es mi ídolo, a mí no me hablan de Carlos. Pero es que Carlitos también. Pues hablando del príncipe Carlos y Camila, pues ellos tuvieron que bloquear los comentarios en Twitter después de todas las críticas que se hacen pues en la serie. Claro, porque se inventaron que los tipos siguieron y Carlos dejó de ver a a Camila 5 años. Pero el día que la vio, quedó embrujado. Parece que Camila tenía... No, es que... A mí no me gusta Camila, pues me parece un... Me parece el colmo, no me encanta. No esa gracia. Óigame, pero la historia hay que verla y está... ¿Sabe qué es lo que yo pienso? Que está muy bien hecha. Eso sí, yo no he visto una calidad de serie tan increíble, sin tanto monstruo como aquella de Juego de Tronos. No vale 15 millones, pero si vale 5 les quedó muy bien hecha. Bastante buena. Pues yo les conté que tiene 80 millones de hogares que la han visto. O sea, es que no es chistoso. Sí, sí, sí, sí. Pero sí les recomiendo eso, Nicolás, porque, claro, es un poquito exagerada y es un palo a la corona muy bravo. Y el papel de la reina, ¡ah! Y el papel de Ana, y el papel de Carlos, y el papel de todos. Es que son pero es todos que, pero es que un increíbles. Poco es lo que dice el guionista, ¿no? Él no falta la verdad, que haya una exageración, que pasa siempre en las series históricas de ese tipo, ¿o no? Es que como no estuvimos allá, mijo. Es que no estuvimos allá. El papel de Margaret Thatcher es brutal. Todo es bueno, todo es bueno. Y esta mujer con sus percherones, Isabel, con su gabardina, con su Land Rover. No, es que la misma vaina de siempre. Lo mismo que antes, lo mismo que antes. Y muy bien ambientada. Uy, caramba. ¿Puedo decir algo? ¡Cachaza! Gracias. Bueno. No, increíble. Pero sí... Están muy calientes por allá. Uy. Carlos lo hacen quedar como un cuero. Lady Di como una víctima brutal. Y Lady Di, perdona, ahí cuentan los romances que tuvo, ¿no? Y que los acepta. Qué pena, pero es que estaba confundida. Ay. Acuérdense de Harry. Él se parece a un ginés. Siempre ha no dicho eso, ¿no? Okay. No, yo no. El mundo gracias lo ha a dicho. Dios, no se parece al papá. Respeta al príncipe, por favor, Laura. Tú vas a tener conmigo un programa muy delicado con el príncipe. Yo sé. Siempre que te pido el favor de que me lo respetes. El majadero ese es un problema. Te pido el favor de que me lo respetes, ¿no? Porque es que de verdad tú estás metiéndote en un terreno que es arena movediza para ti. Pues a mí me parece un pelotudo, pero me gusta. ¿Yo qué hago? O sea, hay que apoyar a alguien que ha sido maltratado. Él fue muy maltratado. En el colegio le hicieron mucho bullying por sus orejas. No lo bajaban de Dumbo. Es delicado eso. ¿Han visto las orejas a Carlos? Son un poco protuberantes. ¿Cómo? Dios mío. Bueno, ¿tiene cine la cabeza o nos vamos al repaso número 2? No, cinecito, picadito, picadito. Yo tengo cine. Pero picado, sí, picado, picado. No, pues tú tienes muy mal sonido. Sí, para señor. Sofía Loren. Ah, entonces mejor no. Ah, bueno. No, pero tienes muy mal sonido. O sea, yo no quiero, pero no sé por qué se nos... Nico, ¿por qué María Juliana se nos desconfigura la sillita, ¿no? Siempre la sillita tiene mal sonido. ¿Va a poner la sillita? No, sí, pongamos la sillita. Es que yo no sé si usted no ha visto que Laura desde la casa no podía, Eva tampoco, Claudia tampoco. ¿Sí se acuerda? Hay siempre poltronas, la sillita. Butacas, futones, isabelinas, y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. No, pero chao, bambino, cambie de estilo, no, Orlando. Es bueno. Pésimo. Bueno. La misma historia. Chao, bambino. Otras modulaciones, hermano. Laurita, cine. Malo. Pues les estaba contando con Steven Spielberg que ha obtenido una orden de alejamiento contra una mujer que lo está amenazando de muerte. De hecho, ya lo ha hecho en varias oportunidades. Y según ha denunciado el propio Spielberg, pues ya la demanda se presentó en contra de esta mujer que se llama Sarah Char, quien lo ha estado acosando durante meses, enviándole mensajes por redes sociales y coaccionándolo. En estos documentos que fueron obtenidos por TMZ, el director de 73 años, pues dice que la policía además comprobó que Sara Char, esta mujer en cuestión, pues ha intentado recientemente comprar un arma. Además, dicen que ha sido arrestada anteriormente por amenazas criminales, acoso y acecho. O sea, y ya dice ella que si tiene que asesinar personalmente, pues lo hará. Entonces, pues ya por lo menos él está un poco más tranquilo por obtener esta orden de alejamiento para protegerlo a él y a su familia. Curioso, ¿no? Que sea Steven Spielberg, pero bueno, hay gente que se obsesiona con cualquier tipo de personas. Yo pregunté a Laurita... ¿dónde está la nota de cine ahí? Vamos a ver qué me responde Laura. Bueno, tranquilo. Pues Steven Spielberg ahora está viviendo su propia película de terror. Un thriller. No, de verdad. ¿Qué un thriller, o sea, extrapolación tan brava? O sea, pero ¿cómo así? Es un personaje del mundo del cine. Una película dirigida está viviendo por él, su propia película de terror. Él. No, Del muy bien, Lau, así es. De Steven Spielberg llega tal. No. Pero bien, bueno, Lau, bien. Muy mal, Laurita. Y yo creo que corrijámosla porque eso de cine no tiene. No, pero ¿por qué? No, es que es como un asesino que va a cuchillar a un director de cine. Eso que nota de cine es. Pensé que ibas a votar un gran estreno. No. De pronto, mira que de pronto pueda basar su próxima película en lo que le pasa. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Haré paso número 2 y mucha suerte para todos. Es simple, simple. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tuvimos la oportunidad de ver un pésimo show de boxeo entre Roy Jones y Mike Tyson el fin de semana, por el cual Mike se ganó $10 millones que donó en caridad y Roy $1 millón, pues que se los metió en el bolsillo porque él no tiene por qué dar eso y yo de Mike tampoco lo hubiera hecho. Y él dice, estaba muerto de miedo, pero en cuanto vi a mi rival en el ring supe que le iba a ganar. Era... ya casi adolescente, o sea, ya había pasado su edad cuando se subió por primera vez a un cuadrilátero como profesional, al cual volvió el sábado con Roy Jones. ¿Hace cuántos años fue eso? Su primera pelea profesional fue hace cuántos años. El que me conteste fue fuera de tiempo, menos uno. Y no va a ser muy fácil para mí dar puntos si no es exacto. Aunque Orlando tiene la respuesta correcta, le voy a clavar un menos 2 porque esa no fue la pregunta. Contestó 1985. Yo no pregunté eso, no sé qué es eso. 1985 años, hace 1985 años. 85. Menos 2. ¿Con 2015? En los originales. No, es que yo estoy cansado de que yo hago la pregunta correcta y no me entiende. Todo el mundo entendió. El que no entendió, menos 2. Corrected them, sir. Yo entendí ahí hace 1985 años. Es lo que yo entiendo. Laura Hoyos, 12 años menos uno para Laura Hoyos, de una vez vamos no, con Laura, Laura Natalia Franco menos uno. Hace 12 años. La corrección. No entiendo. Yo tengo que ser estricto en el concurso. Yo pregunté, ¿hace cuántos años se subió a un cuadrilátero? Orlando contestó, 1985, supongo que hace 1985 años, en el año como 40 después de Cristo, ¿no, Nico? María Juliana, es que lleva Correa mucho tiempo trabajando. Lleva mucho trabajando, María Juliana, 35 años, que es respuesta correcta. Laura Hoyos, 33, que no recibes nada. Y Nicolás Samper, 35 años, más uno para María Juliana Correa y Nicolás Samper. En muy los bien. Originales, chapo. Yo tengo que ser justo y no voy a explicar mi decisión. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Vamos a leer tuiteros, si les parece, ¿no? Bueno, me parece. ¿Cómo va la repaso, Laurita? Bella Laurita. Laura Natalia tiene menos 4 puntos, Orlando tiene menos 1 punto. María Juliana y yo estamos empatadas con nada de puntos y Nicolás Samper tiene puntos. ¿Tiene 2? Sí, Nico tiene 2. Pero si le di más 1 y tenía 1 o tenía 0. No, estaba en 0. En 0. Me alegro mucho por Nico porque ustedes saben que mi única meta es que gane Nicolás, eso sí no. Pero este mes usted dijo que Orlando. Sí, ayer. No, pero es que Orlando, yo trato de ayudarlo, pero él no se deja ayudar. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Ese conductor de... No. A mí me encanta Gal Costa. ¿Podrías poner aquel Frevoage de Gal Costa? No, mi amor, otro día. Debería estar prohibido hablar por teléfono en restaurantes, cines, transportes públicos y mucho menos... ¿Qué tal lo del altavoz? Es que de verdad voy a estar en una historia. Es que me detengo un segundo. Yo tenía un par de amigos con que pasaba mi cumpleaños y el día de mi cumpleaños no sé por qué ponen un iPad grandísimo y empiezan a hablar con la señora, pero a gritos, con el FaceTime. ¿Pero y por qué no hablan por teléfono y se meten en el cuarto? Eso es un año de cárcel. No quiero oír las voces de los demás. Su opinión, Nico. 5-5. No, eso sí es de verdad fatal, Ala. Tengo como vecino un cretino de 15 años que a partir de los 9... se pone a hacer TikTok, TikTok, y parece que sus videos son de pegarse con algo, romper cosas. El dólar bajó 20. Buen momento para comprar. Pero es el tiempo de vender dolaritos. El doméstico Cárdenas hace años no trabaja, solo tuvo la suerte de conseguir esa embrota de Ana Lucía. Esa aberrante costumbre de decirles biciusuarios a los ciclistas y moteros a los motociclistas. Cadena perpetua por ese crimen contra el idioma. 5-7. Sin dudas que se suben al bus y se empiezan a escarbar las uñas y cortarlas, o aquellos que se hurgan las orejas con las llaves y las muelas con los palillos frente a todos esos frente a todos esos son decentes, pero los influencers son peor que toda esa vaina, ¿no? Bueno, tranquilo. Esos camiones con megáfono diciendo compramos chatarra o los tamales en un domingo a las 7 a.m., eso es un crimen. Uy. No, sí. Pero de él. Usar la palabra biciusuario. Pero... Bueno, Emilio, vamos con música y ya volvemos, ya volvemos. Ok, ¿nos pegamos ya? Con esto. Pues estamos bien. Vamos con música. Párale bolas a esto, que esto es un ídolo tuyo, y este es un adelanto de nuestro especial de Navidad que se viene el 24. El señor Chris Rea llega con este tema navideño del 88. Esto se llama Driving Home for Christmas. Driving voy a leer, bueno, los resultados de hoy, y después de eso leo un artículo y pues me hace sus comentarios de rigor piconcitos, si puede. Sí, piconcitos. Pero yo sé que a Nicolás hablarle de fútbol ahora no es fácil que sea piqueto, ¿no? Eso es imposible. Sí, no, es una apuesta muy arriesgada. Cuatro partidos importantes hoy, el Sevilla perfectamente mundiado por el Chelsea, el Paris Saint-Germain pues tuvo un buen trabajo con el Manchester United, el Barça ganó 3-0 y me queda un partido que es el del Juventus, que también le ganó al equipo del Dinamo de Kiev. Mujeres, es lo único que hay en Kiev. Y salió un artículo en el periódico español de ABC que dice, lo va a leer, y Nicolás ahí se vota, pero le voy a, picón, voy a picón. Contabilizar dos minutos y ahí después lo corto al aire de una. Ah, dele, bueno. Dele. En el fútbol la memoria es débil y el tiempo efímero. Tanto como para Leo Messi, que haya dejado de ser imprescindible en el Barcelona, dentro del campo y fuera de él. Si Ronald Koeman lo ha excluido de los dos últimos convocatorios de Champions, algo impensable hace unos meses, la mayoría de los candidatos que aspiran a suceder a Bartomeu se muestran tibios cuando se les pregunta por la continuidad de Messi. La grave situación económica que atraviesa el club, con pocos visos de reavivar a causa de la pandemia, el alto salario que percibe el futbolista. Él se está ganando 80 millones de euros a su edad. En junio cumple 34 años y el rendimiento que está obteniendo esta temporada plantea serias dudas sobre la viabilidad de ampliar su contrato en las condiciones actuales y el impacto que tendría en el socio a la hora de acudir a las urnas. No tiraría la casa por la ventana por Messi. Queremos que siga, pero si quiere tomar un camino distinto, será su decisión. ¿Hablamos cháchara, Nico? Echemos cháchara. Echemos cháchara, qué carajo. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Continuaremos a Pérez Rieira, uno de los precandidatos más desconocidos, pero que resume el sentir de una parte importante del socio culé, decepcionado por las formas en que el argentino quiso abandonar el club este pasado verano. La prueba de que Messi no aglutina en estos momentos la simpatía de la mayoría del Camp Nou se deduce de las palabras de Joan Laporta, que rehusó convertirlo en uno de los puntos fuertes de su candidatura. Me veo capaz por el respeto y estimación que nos tenemos de tener una conversación cuando corresponde para ayudarlo a decidir y que sea lo mejor para el Barça y para él. Ya leí los resultados. Nicolás, su opinión, maestro, poeta, echemos cháchara, carajo. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que ya Messi... ¿Gente se cansó del brother? No sé si se cansó. Lo que pasa es que Koeman, que llegó el técnico del Barcelona, llegó un poco como con la misión de limpiar el camerino. Fíjese, sacó a Luis Suárez, le está dando menos oportunidades. Muy merecido. En fin. Muy merecido. Están, digamos que sacando poco a poco aquella brillante generación de Guardiola. Y a Messi. Que lo lesionó personalmente Koeman. Bueno, imagínese. Y se lesionó Piqué de gravedad hasta marzo. Por ahí está Piqué. El asunto es que para muchos, y bueno, para el mismo Messi, porque fíjese que él se quedó a regañadientes, él no se quedó a gusto en Barcelona. Le tocó quedarse. Claro, y eso, y para muchos eso es manifiesto en su juego también. Por eso Ronald Koeman en los dos últimos partidos de Champions no lo ha tenido en cuenta, no lo ha valorado como para que sea el hombre titular. Hoy los goles fueron de Griezmann, que pues fue una apuesta de la administración pasada, de Bright White, que era un delantero que estuvo en Leganés, un muy buen delantero, pero pues que no sé si sea un jugador para el Barcelona. y de Dembélé, otra de esas apuestas carísimas de antaño que tampoco ha dado los resultados esperados en el Barcelona. Pero yo creo que lo que está haciendo Koeman es ensayar un equipo sin Messi. ¿Cómo es el Barcelona sin Messi? Esto que estamos viendo creo que es el Barcelona post-Messi. Ok. Nico, voy a... Es que a mí me impacta mucho porque los comentaristas deportivos colombianos hablan tanto como usted y todo su como hablan holandés. Sí, claro. Obvio, pues es que... ¿De dónde sale? Digamos, mi origen, o bueno, yo no hablo por los demás. ¿Su origen yo es flamenco? Hablo por mí, claro, exacto, del Benelux. Entonces, no, pero es holandés, ¿no? Claro, del Benelux, entonces pues yo entiendo muy bien esas lenguas, pues las tengo muy claras. Corrijan a Nico y a todos los comentaristas deportivos que hablan los idiomas apenas conocen un nombre pero nuevo. Pero se dice Koeman, pero es que mal. No, nadie va a saber que se decía Koeman. Es como si yo le pongo a usted una palabra en francés y usted no sabe. Hasta que sale algún francés que esté con James y ya se sabe la palabra. ¿Se acuerda de Michael Schumacher? Eso es horrible. Por favor. ¿No? Pero el igual arquero a Koeman. Pero el arquero que corrijan a Nico, ¿le tiene miedo Schumacher? Jonathan. Jonathan, que si le tiene miedo. Sí, pero pues le toca corregir. Corríjalo. Es que me da risa los comentaristas que hablan, son políglotas. Siempre que hay un señor en el juego. Pero antes no tiene. Ahora todos hablan holandés. Espera y verá. Voy a molestarlos. No, pero si Koeman, perdóneme. Koeman, desde el año 88 dando lora, como 88 con Holanda. Vamos a llamar a un holandés mañana, que le va a hacer un examen de holandés a usted mañana al aire. No se preocupe. Estoy más preparado que nadie. No tengo temor. Yo sé, ídolo. Es que yo sé que usted se defiende como un tigre y no sabe, se lo inventa. Lo invento. A la pregunta, Nicolás, de hoy para el Twitter. ¿Qué fresco, de, usted prepare. Yo me invento. Bueno, mire, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. El conductor de buseta, taxi, Uber, transporte público, que tiene un espejito bajito en el puesto del copiloto. Es todos verdad. Saben para qué es. Sí. Pero nadie dice nada. Un saludo para el gurú de la buena vida y sus granjeritos. ¿Para qué es, Nico? ¿Lo que hacía Orlandito? Sí, pero fíjese que usan tienen el espejo retrovisor que usted ha visto que está pegado al techo, digamos, del taxi. Y tienen un espejito puesto como en la mitad, bajito, casi sobre la repisa del timón. Y desde ahí pues hacen avistamientos. ¿Para verle la ropa interior a las chicas? Hacen avistamientos varios, ese es el mito que existe. Ahí me sorber la sopa debería dar corrientazo por cárcel y si reincide limpiando diente con palillo cámara de gas. Basta. ¿Nota, Nico? 5-4. Ese conductor de ese Uber está muy desactualizado. Actualmente el Chapo es el más famoso del mundo. Mira. Bueno, ya. Ahí vamos. Vamos con las personas que les fallan un poco los dientes, por favor. Eso. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escasos! En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes... Y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. No, que todo es. Yo me siento como. Y mañana. Más cuenta chistes. Hay que cambiar un poco la actitud, Orlando. Pero el todas dicho es muy bueno. Pero los dichos son muy buenos, perdonen. Sí, pero hermano, pero es que yo creo que el tono está muy repetitivo. Bueno, vamos a ver cómo les va mañana con aperitivos originales. Sí. Homenaje a Emilio Sánchez también. Ese se va a reír mucho, Emilio, con esa idea. Idea mía original, nadie más. Bueno, venga. José Mercé. Laura Natalia, tú puedes encontrar... Él salió en un programa español que se llama Pasapalabra. Es que tengo un disco a la mano. Muela, y vieras la muela menta del brother cuando se ríe. Tiene todos los dientes de diferentes colores y diferentes tamaños, lo único y texturas. Me dijo, óyeme, ¿a qué le olerá la boca? Le dije, no sé. Y le puse la canción Jerez. Pero canta muy lindo, le dije, por eso. Entonces, metemos primero al artista, pero los dientes, me dijo, pero debe olerle muy mal la boca. Le dije, no lo sé, yo nunca le he metido la ñata por la boca, ni lo conozco, ¿sí o no? No, pues, ¿para qué? Bueno, José Mercé hizo un disco divino con Tomatito. ¿Hace cuánto, Emilio? ¿Tres años? Es que como dos años. Qué lindo es. Y hay una canción, María Juliana, que te quiero dedicar, que a ti te gusta, flamenco. Y esto es puro andaluz. Y él estuvo en el concurso hoy, lo vi con un reloj como, yo no sé. Y él, y le pusieron a cuatro concursos y siempre decía, no sé, no sé, no sé, y se reía. Y de pronto un día dijo, de pronto, yo no sé para qué me trajiste acá. Yo vine de chévere, pero yo, o sea, me estás preguntando por Depeche Mode. Yo no sé ni qué es eso. Yo ni soy idea. Cantante andaluz. Yo soy un cantante andaluz. Yo no sé, yo soy un flamenquero. Yo no sé de buen cantante, después le pusieron a... Bueno, oigamos esto. Jerez. A ver. No, y no me jodas, Cortina. Es que después... ¿Cómo, qué hace después, María Juliana? Muy bueno, ¿no? Hermosa. Pero quiero decirles algo. Muy bueno. Todo el flamenco es buen paciente para este consultorio del dentista. Miren una foto de Paco y Lucía riéndose o una de Diego el Cigala riéndose. Sí, es verdad. No, es un homenaje a los dientes. Laura Natalia, ¿encontraste alguna cosa, mi amor, que lo devele como un degenerado en el sentido de su salud dental? Pues después te puedo compartir una foto que mandé. No, una pero la que me mandaste no, muy la floja. Cara. Es que sale muy bien. No, ahí sale muy bien, ahí yo pienso. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Se están matando allá con Orlando? Es que no tengo ni idea qué pasa, Dios. Tranquilo. Bueno, eso era toda la historia. Y en segundos vamos a hablar con Santiago Ángel de los titulares del noticiero de mañana, que todos los días está mejor, de 4 de la mañana a 10 a.m. Adelante, muchachos. Santiago Ángel, hola, Jaime. Director de investigación del noticiero de la FM, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Jaime? Bien, muchas gracias. ¿Cómo está su miércoles? Pues hombre, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bajo control, mi hermano? Sí, señor, preparándonos para mañana. ¿Le cuento de noticias? Bueno, claro, ¿qué va a pasar mañana, compadre? Bueno, Jaime, pues sin duda la noticia más importante de mañana que va a centrar la atención del país es la que se ha conocido por cuenta del acuerdo para comprar 10 millones de vacunas a Pfizer. Aunque todavía hay muchísimas dudas, lo que sabemos hasta ahora es que son 10 millones de vacunas a Pfizer que se van a pagar a $12 cada una, unos $120 millones, $430 mil millones, que ya están apropiados y los tiene en este momento ya el director de la unidad de gestión del riesgo, que es el que se va a encargar de toda la logística. Pero todavía quedan dudas, porque lo que sabíamos, por ejemplo, con el mecanismo de COVAX, con el acuerdo que ya tenía Colombia para las 20 millones de dosis por COVAX con la ONU, es que esas 20 millones de dosis se tienen que aplicar cada vacuna 2 dosis por paciente. Entonces son en realidad 10 millones de vacunas. En la de Pfizer no tenemos muy claro si es una vacuna por paciente o si son 2 dosis, pero pues el Ministerio de Salud va a ir despejando todas las dudas que tiene el país sobre las vacunas. Colombia igual pues ya va avanzando entonces un poco en la consecución de las vacunas como lo está haciendo el resto del mundo. Esa es la Santiago, primera noticia muy importante. Santiago, perdón que te interrumpa y te pregunte. Señor. Sería importante que tuvieran en cuenta que, por ejemplo, una de Pfizer, Londres la comienza a aplicar el próximo martes y la Comunidad Europea se está poniendo de acuerdo para que la vacuna de Pfizer comience a funcionar el 29 de diciembre. ¿Qué tan cerca estamos de tener la vacuna de Pfizer en estas fechas que te estoy dando? No, Jaime, yo no creo que vaya a ser igual que en el Reino Unido y que en otros países, en Colombia, porque hasta ahora solamente se habla de la apropiación de los recursos, es decir, ni siquiera los hemos girado a Pfizer todavía, aunque ya hay un acuerdo, antes había un preacuerdo, digamos que este paso mucho más adelantado, pero no hay certeza de cuándo van a estar las vacunas transportándose a Colombia. Recuerde que además una de las críticas del gobierno ha sido que nuestro país nunca acordó el establecimiento de una fábrica de vacunas en el país para que las fabricáramos acá y las distribuyéramos más fácil a la población, como por ejemplo sí lo hizo Argentina. Esas preguntas las va a tener que resolver el Ministerio de Salud, pero lo que ha dicho hasta ahora la cartera de salud es que eso podría tardarse la distribución en Colombia todo el primer semestre del 2021. Perfecto, mijo. Adelante con tus noticias, por favor. Bueno, la segunda noticia de la que vamos a estar hablando mañana, que es muy importante y sorpresiva, es la decisión de Naciones Unidas de sacar a la marihuana como una droga peligrosa. ¿Y sabe por qué es sorpresiva? No por eso, pues porque ya hay, digamos que, un acuerdo de la comunidad científica en que la marihuana pues no es una droga tan peligrosa como se había pensado, sino porque el gobierno colombiano votó sí, a pesar de que ha habido un discurso muy duro de parte pues, del uribismo sobre la marihuana y sobre las drogas en general. El gobierno colombiano votó sí a que se excluyera a la marihuana como una droga peligrosa en Naciones Unidas. Entonces, de eso también vamos a estar hablando mañana. Y finalmente, Jaime, de la Comisión de Disciplina Judicial, que ya la eligió el Congreso, 7 nuevos cargos para investigar a todos los jueces del país, jueces de jueces, les contamos quiénes son, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus relaciones con partidos políticos. Bueno, Santiago, mañana, firmes todos, desde las 4 a.m. hasta las 10 a.m. en el noticiero de la FM. Un abrazo y mucha suerte, como siempre. Jaime, mil gracias a ustedes y que pasen buena noche. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos entonces ahora con esto. Esta es una canción que sacó Daido el año pasado y la vamos a ver en un remix por Joe Soldo. Esto se llama Take You Home. No, ¿qué coño es eso? No está ni bueno. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. A ver, arriba, cuéntame. Porque ya este viernes se estrena la serie sobre Selena Quintanilla. La protagonista será, ay, a ver que se me perdió el nombre, aquí está, Cristian Cerratos. Es una actriz de 30 años, ella justamente va a protagonizar Selena, la serie del gigante del streaming sobre la cantante, esto es Netflix, ¿no? Considerada por la publicación estadounidense Billboard la artista latina más grande de todos los tiempos, que como ya todos sabemos fue asesinada a tiros a los 23 años por la presidenta de su club de fans. El programa, cuya primera temporada se estrena justamente este viernes, es el primero aprobado en su totalidad por la familia Quintanilla en formato de televisión desde el film dirigido por Gregory Nava, que se lanzó en 1997 y que fue protagonizado por Jennifer López, que una película que yo creo que todos nos vimos y todos recordamos. Esta serie habla de la transición de Selena desde sus inicios, desde que comenzó, desde cuando era chiquita, cuando cantaba en los eventos familiares, hasta su transformación en la reina de la música tejana. Es que eso te iba a decir, la referencia que tiene uno, bueno, aparte de la tragedia, la señora era una mujer de apellido Saldívar, si no me falla la memoria. Sí. La que asesina a Selena y que, como tú bien decías, empezó siendo como una especie de presidente de su club de fans, una cosa así. Y después trabajó muy, muy dentro de su círculo cercano, sí. Como, y digamos que las especulaciones o lo que se habló siempre sobre Selena es que ella o su familia habrían encontrado alguna clase de mal manejo de dineros de Selena en donde esta señora Saldívar habría tenido alguna responsabilidad, ¿no? Exacto, exactamente, esa es la historia, ahí, ella está en prisión y cada año sale el tema que le niegan la fianza, ¿no?, para salir. Claro, y lo curioso de todo esto es que además de existir ese ingrediente que no es menor, también se hablaba de una obsesión profunda de esta señora Saldívar por Selena. O sea, además de... ¿Qué pasa generalmente con estos asesinos de grandes artistas? Bueno, hay una película que ahí sí la uno me va a hacer fallar, que se llama The Fan, que es con Wesley Snipes y Robert De Niro, ¿puede ser? Que es de un beisbolista. ¿No la he visto? Bueno, es de un beisbolista. Pero también se obsesiona. De un hincha obsesionado por un beisbolista. El beisbolista es Wesley Snipes, el hincha es Robert De Niro. Uh-huh. Serie de, ¿cómo se llama el diseñador? De Versace. La de Gianni Versace, sí. Gianni Versace, claro. Tal cual. Para no ir más lejos, el señor John Lennon. John Lennon. También, exacto, también. Que hablamos de él hace poco. Sí, la verdad es que generalmente estos asesinatos así de grandes artistas, en la esfera que sea, es estas personas que se obsesionan a tal manera que como que llegan a un punto en que no conciben ni que su gran ídolo esté viviendo. Es algo muy raro, es algo muy raro. Sí, es una obsesión extrañísima. Lau, ¿arriba? Bueno, estaremos pendientes de la serie, por supuesto. Sí, Lau, claro. ¿Arriba o abajo? Ambas. Arriba y abajo. Explícate. Y es el caso de Emanuel Fomba. Él es un youtuber que saltó de un puente para sumar seguidores en su canal y terminó con el cráneo fracturado. No, ¿para qué? No, pero es que... ¿Pero qué les pasa? Él había arrancado a hacer videos en su canal, tenía subidos 25 videos y pues digamos que lo más alto que había alcanzado en vistas había sido 3.500, pero entonces él dijo, yo tengo que ponerle más picante a eso, entonces... Advirtió a todos sus seguidores que su próximo reto iba a ser saltar de un puente, y efectivamente lo hizo, un puente de más de 30 metros de altura, y cayó sobre el río Colorado en Texas. No. Pero la pregunta es, ¿sigue vivo? Sí, tuvo, se rompió el cráneo, pero digamos que vivió para contarlo. El video alcanzó 60.000 vistas antes de ser quitado por la plataforma. Por Dios. No, perdón, habría podido terminar muerto, así de sencillo. ¿La sacó barata o no sabemos si cara, no? Porque eso seguramente va a dejar una que otra secuela. Yo abajo como muy rápido. Como la que le pasó a Héctor Lavoe, que se botó de un... De un balcón. Y cayó sobre un aire acondicionado, no se mató, porque cayó con el aire acondicionado de Johnny Pacheco. Claro. Pero pues estuvo muerto en vida los últimos, sí, estuvo muerto en vida los siguientes 3 años de su vida, porque pues obviamente eso lo dejó muy mal. Claro, no pudo quedar en peor condición Héctor Lavoe después de ese accidente. Bueno, sí. De ese accidente provocado, ¿no? Porque fue un intento de suicidio en realidad. El de Héctor Lavoe aquella ocasión. Bueno, yo abajo muy rápido, y es que en Suecia detuvieron a una señora de 70 años. El motivo de la detención es que ella encerró a su hijo durante 28 años. Lo encerró desde que tenía 12 años, lo sacó del colegio. Y lo dejó en un cuarto encerrado. O sea, no, él, sí. Cuando lo encontraron, el señor tiene hoy 41 años. Tenía heridas infectadas en las piernas, apenas podía caminar o hablar, había perdido todos los dientes, había orina, suciedad, polvo, nadie había hecho limpieza, pero la conclusión que sacan, porque el que hizo la denuncia fue un familiar, es que la mujer quería controlar completamente la vida de su hijo, pero nadie se hubiera imaginado la magnitud del control. Desde los 12 años lo encerró en un cuarto y nunca más salió, hasta hoy, 41 años. 28 años después le tocó al tipo salir. Sin Emilio. Vida, o sea, el tipo no sabe vivir. ¿Qué vida tiene uno a los 41 años? Eso es para una película, después de haber sido encerrado desde los 12. Una locura. Dios mío. Emilio, vamos con música. Sí. Vamos con Lady Gaga y una canción que ella lanzó este año como primer adelanto de su nuevo disco Cromática, Stupid Love. Bueno, pueden ir contestando por anticipado. Yo he visto un concurso que se llama Pasapalabra y la gente sale la P y dicen ciudad, así. Pueden contestar así y pueden cambiar hasta que se acabe la música. Pero repito, y lo repito a todos, es un nombre, el que ponga otra cosa menos dos, el que no ponga nada menos dos. y el que conteste fuera de tiempo, menos dos. El tiempo termina en el momento que la música de Jeopardy, de Alex Trebek, fallecido por cáncer de páncreas, y que recordamos con el corazón partido, como Alejandro Sanz, termina. Pregunto para que no empiecen, ¡ay, es que tú me cambiaste la regla! ¿Alguien tiene dudas? Bueno, tranquilo. No, nadie. Luis. ¿Laura? No, todo clarísimo. ¿Laura, Natalia, Orlando tienen alguna duda de esta dinámica, de este concurso en este momento? No, no, señor. Perfecto. ¿Pudiste encontrar una foto de José Mercé con esos dientes totalmente deformes? ¿Laura, Natalia? Señorita Franco, parece que no encontró. Señor. Orlando, ¿estamos claros? Sí, claros. Listo. Listo, musiquita, por favor. Mucha suerte a todos. A ver. No, no, no, no, no, no, no, para. Yo dije, vi que contesto. Yo dije, ¿cuál fue la pregunta? Sí. Yo voy a contar la historia y pueden contestar en cualquier momento a través de la historia. Y en un momento digo música y ahí hay 20 segundos más para reculen. Laura, Natalia, ¿estamos claros? No, esta vieja tiene un delay como de un año. Listo. Nos fuimos así. Radiante, carismática, con canas y mucho estilo. ¿Ya tienen la respuesta? No. No. Quitó el sueño a varias. Quitó el sueño a varias generaciones y logró que nos hiciera reír muchísimo. Dirigida por un grande, se vio como un retrato de su relación con la actriz que nos ocupa. De hecho, está basada en ella, porque el apellido de ella es su apellido original. Sé que Emilio está ahorita todo pensativo. Nació en Los Ángeles la noche de Reyes de 1946 y en su autobiografía confesó que experimentaba una tendencia a enamorarse cada vez que empezaba a rodar una película. Sus primeros años con este gran director resultaron mágicos. Se entendían a la perfección, brillaban, se burlaban juntos de las mismas cosas y construyeron incluso una jerga muy propia que solo ellos eran capaces de descifrar. Ojo, ojo, que hay voz. Emilio, ¿tú estás en la línea? No, es que todos fundones, ¿no? Después llegaría Warren Beatty, mujeriego empedernido. Yo mandé mi respuesta. Ella... No, pero recupérela. Y ella sucumbió. No, pero es que todos pueden, es que yo les digo, hasta que suene la música final. Imposible apartar la mirada de él. Era bellísimo. Yo no podía comprender qué estaba haciendo con un hombre como aquel. Era un regalo del cielo. Y el tipo, ¿saben qué? El tipo era muy bien dotado. Él estuvo con Madonna, estuvo con mucha gente. Bueno. Hubo más claro, pero podemos obviarlos hasta que llegó otro hombre. Él ocupó intermitentemente durante más de 20 años el corazón y la mente de esta mujer. Se conocieron en una obra maestra en los 70s, cuando a ella la escogieron para interpretar a la novia de él. Él descubrió a la chica en la película Lover and Other Strangers y la contrató. La química entre los dos funcionó en la vida real. Mejor dicho, para terminar, porque ya sé que están buscando en internet, ella le dijo, quiero que nos casemos. Y él dijo, no, no estoy preparado. ¿Quién es la actriz que se enamoró de Al Pacino? Ay, yo sé. Voy a decírtelo ahí por molestar. Yo sé quién es. Es que... Mm. ahí te lo mandé. Listo, vamos. No sé. No voy a contar las respuestas y es. Después llegó Warren Beatty, mujeriego, empedernido, y ella sucumbió. Imposible apartar la mirada de él, era bellísimo. No podía comprender qué estaba haciendo con un hombre como aquel, un regalo del cielo. Hubo más, claro, pero podemos obviarlos hasta llegar a Al Pacino. Él ocupó intermitentemente durante más de 20 años el corazón y la mente de Diane Keaton. Se conocieron en el set de El Padrino en los 70s, cuando Diane la escogieron para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone. La química de Al Pacino y Keaton en la pantalla también funcionaron en la vida real. Me cautivó mucho desde el principio. Estaba loca por él, hilarante en conversaciones mágicas. Ella le pidió a Pacino que se casaran, pero Al dijo, pues es que estoy preparado, mija. ¿Usted cree que soy bobo o qué? Nunca fue del todo mío. Pasé 20 años perdiendo a un hombre que no tuvo. Keaton, y de hecho ella le dio soltera. Un ultimátum. Keaton se mantuvo soltera y adoptó dos hijos. Es que es una desadaptada. Diría que cada uno de estos actores fue el hombre de mi vida. Cada uno. Woody Allen fueron mis 20 años. Warren Beatty mis 30 años. Y Al Pacino siempre estuvo ahí. En los límites hasta los 40 años. En cuando menos yo no sé qué película es con Jack Nicholson y Keanu Reeves se enamoran de ella. Alguien tiene que ceder. Sí. En cuanto a Nicholson, la actriz llegó a decir que un par de veces al besarnos me olvidé del guión. Diane Keaton. Vamos a leer las respuestas porque el que esté muy lejano lo clavo. Laura Hoyos, Annette Bening. Bueno. Por Warren Beatty, perdón. Laura Natalia Franco, Elizabeth Taylor. No hay ninguna posibilidad, Laura Natalia. Bueno, pero pues. Orlando Rivera, Brigitte Bardot. No existe ninguna posibilidad. Nunca se vieron. Qué linda, Emilio, Diane Keaton. Chapó para Emilio. Qué cara. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Nicolás Samper, Michelle Pfeiffer, sí, la posibilidad de Scarface, no hay ninguna. Y María Juliana, Sofía Loren, no hay ninguna posibilidad. No, tranquilo. Menos uno para Laura Natalia Franco, para Orlando Rivera y para María Juliana Correa. Que no se diga más. En los ídolos originales. Ahí. Bueno, tranquilice. Sí, estoy tranquilo. Qué ídolo, Jaime. Tranquilo, pero contentón. Es que me gusta lo que está pasando. Es lo que yo quiero, es que yo quiero eso. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Bueno. Hey. Mi querido Niquito, en segundos El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Va a ser un programa de conciertos chéveres. 8 en punto, Niquito. Primero, Laura Natalia, ¿me quieres contar, Laura Catalina? Laurita Hoyos, ¿me quieres contar, por favor, cómo va el arepaso? Que bastante entusiasmado porque mis deseos se están cumpliendo. Laura Natalia tiene menos 5 puntos. Orlando. No tiene es mi idea, Laura puntos. Natalia. Es como un corderito degollado por cuenta de otros instintos. Sigue. María Juliana tiene menos 1 punto. Yo estoy en ceros y Nicolás Samper tiene 2 puntos. ¿Y Orlandito? Orly tiene menos 2. Es que te saltaste, Orlito, ¿no? Creo. No. Bueno, ahí va. Construyendo el barco, construyendo el arca de Noé. Perfecto. Y ahora sí, Nico, ¿quién ganó la última tanda? Mañana tenemos un gran tema. La última tanda del tema de hoy, mi pequeño padre. Mire, ganó A la pregunta. Yo no necesito a la pregunta que habíamos también, por supuesto, formulado ayer, sino que pues salió también, que hicimos segunda parte, un acto en Colombia que está catalogado como una ofensa menor y para ti debería ser un delito con cárcel. Ganó no, yo no necesito, que dijo el conductor de buseta, taxi, Uber o transporte público que tiene un espejo bajito en el puesto del copiloto. Todos saben para qué es, pero nadie dice nada. Un saludo para el gurú de la buena vida y sus granjeritos, también para las bellezas señoriales y turgentes. Ese espejito yo lo vi en la cabina, ¿no? Yo lo vi en la cabina. Sí. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo? Que era una mujer muy turgente, usted recuerda, ¿no? Sumamente turgente. Y estaba en estado de gravidez, que era lo más delicado del espejo. Muchas gracias, muchachos. Nos encontramos pronto. Emilio, adelante a las 8 con el sabor de la noche. Jonathan, gracias. Niñas, gracias. Nico, gracias a Dios.